Hola, muy buenos días. Estamos aquí en una emisión más de Otro Tipo de Salsa. Y el día de hoy nos han dejado plantados. Ángel, ¿cómo ves que nos han dejado plantados los muchachos estos? ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues soy Ángel de Puebla Politroche. Estamos aquí de invitados en este programa que es Otro Tipo de Salsa. Invitadazo el día de hoy, invitado, Ángel, sí, que me acaba de decir su nombre el día de hoy, pero invitadazo. Nos conocimos hace 3 minutos. Nos acabamos de conocer y ya sé todo sobre Ángel, sé qué le gusta hacer, a qué se dedica. ¿A qué me dedico? Y cuáles son sus metas en la vida. Y somos grandes amigos, Ángel y yo, el día de hoy. Bueno, nuestro tema del día de hoy son redes sociales y Facebook. ¿Qué opinas tú sobre las redes sociales y el Facebook? Bueno, las redes sociales han dado un giro muy drástico en los medios de comunicación, tanto informativos como pues dándole un lado más al chisme, porque ya te enteras más rápido en Twitter de lo que está pasando en cualquier lado del mundo, que después pasa a Facebook y se va a hacer una cadenita de información. Después de eso va en la radio, luego en la televisión, entonces es como que el principal medio actual donde se difunde todo esto. Yo creo que es un gran medio de propagación masiva, de información, de comunicación, y tiene sus pros y sus contras, y tanto los pros que son muy buenos como sus contras, que es estar ahí ocioso todo el día, estar chismeando, estar metido ahí horas y horas en el Facebook. Yo creo que eso no deja nada bueno. No, bueno, te aleja, ¿no?, de tus actividades cotidianas, de estar pendiente, ya me voy a salir, una nueva notificación, ya. Y me quedo otro ratito, y otra notificación. Cuando estás haciendo tu tarea, que te pasa que estás, no sé, concentrado, haciendo tu tarea, y de repente ves ahí una notificación en rojo, y ya pierdes la concentración, o ni siquiera te puedes concentrar leyendo algún documento que es importante para el día siguiente en la escuela. Yo creo que una gran tache para el Facebook deberían de eliminarse, ¿no? Yo quisiera que se eliminara por un tiempo, no sé, mientras estoy estudiando, que no hubiera Facebook. O podemos evitar entrar en esos ratitos de estudio, podemos evitar entrar a las redes sociales. Pero siempre está ahí muy tentadora la computadora, sí, diciéndote, ábreme, soy tu Facebook, eres mi esclavo, yo te domino. Tú eres mi esclavo, sí. No sé, pero muy bien, de todos modos, se comparte mucho contenido entretenido, te puedes dar cuenta de muchísimas cosas, no sé, como en páginas de música, de artistas famosos que te laten, puedes encontrar sus nuevas rolas que están sonando en el momento de lo que te gusta, puedes también leer contenidos informativos, filosóficos, de todo hay en el Facebook, así es de que, pues está muy padre. Incluso lo que está haciendo el artista, por ejemplo, que está componiendo una canción y te pone dos versos o una estrofa de su canción, ya da a conocer su nueva pieza, y va también bastante bien para la gente que lo sigue. Sí, está muy padre estarte enterando de todo esto. Yo creo que nos vamos con una canción. Perfecto. De OK Go, se llama Needing Getting, canción muy bonita, vamos a escucharla. Sí, pero también hablando de redes sociales, también para que sigan el programa. Sigan en el programa escuchándonos, seguiremos hablando sobre las redes sociales, el Facebook, el Twitter, MySpace, Hi-Fi, Sónico, etcétera. Bueno, y las rutas de acceso para que entren al programa también. Las rutas de acceso. A ver, ¿cuáles son las rutas de acceso aquí? Pueden buscar el programa Otro Tipo de Salsa en Facebook para que estén pendientes de las actualizaciones que está haciendo la emisión y también de todo lo que ocurre dentro de Radio Cusey, puesto que hay un festival que se avecina, y para todos los que gustan de hidratarse muy bien, pues está este 14, 15 y 16 de octubre el Festival de la Cerveza. Creo que nos vamos a ir con otra canción que no es de OK Go, es de Napoleón Solo, se llama Lolaila Carmona, vamos a escucharla. el tiempo no mata. Llega tarde cuando espero, llega y no me dice nada. No veo, no sueño, ni cielo, ni infierno. Las cosas que me das porque me las quitas luego. Las cosas que me das porque me las quitas luego. Te haces desierto, ni árbol, ni hueso. Yo buscando y no lo encuentro. Y no puedo dejar de hacerlo. Quiero que no me cueste nada. Y algo tendré que dar. Si vivir no vale más dentro del agujero. Aquí en otro tipo de salsa, seguimos con el tema del día de hoy, que son redes sociales y Facebook. Y pues yo les quiero contar que desde hace mucho tiempo yo empecé a incursionarme en esto de las redes sociales. Desde que estaba chica, más o menos como en la secundaria, prepa, me acuerdo que surgió esta onda del Metroflog. Y me acuerdo que todos tus amigos tenían el Metroflog, abrieron el Metroflog. Todo mundo tenía la manía del Metroflog. Así es de que yo un día dije, pues quiero tener un Metroflog yo también. Entonces ya vi cómo funcionaba, en qué consistía toda esa onda del Metroflog, y abrí mi Metroflog. Así es de que recuerdo que era la onda tener Metroflog, ya que todos nos posteábamos. Bueno, no eran posts, más bien era como que ráyame mi muro, y yo le rayaba el muro a alguien más, y era de estarse contestando. A ver, aquí va a entrar el invitado del día de hoy, Ángel. Bueno, al tener yo Metroflog en la prepa, me sentía en la onda. ¿Tú tenías Metroflog, Ángel? Sí, ¿cómo? A ver, cuéntanos acerca de tu primer Metroflog. Nada más tuve uno, nada más. Era de... Yo estaba... en otra carrera, nada más tuve un Metroflog un tiempo. Y era para cotorrear ahí, para subir fotografías y que... ¿Te acuerdas que era de que te escribían, ráyame en mi muro, y yo le rayaba en su muro? Y era de contestarse, y el que más firmas tuviera, porque era de firmas. Los trucos que había para que tuvieras siempre. Y ya después pasó el tiempo y dije, no manches, ¿cómo que tenía un Metroflog? Guácala, que... ¿Qué tipo de persona eres si tienes Metroflog? Salió el Hemoflog también. ¿Hemoflog? ¿Ese en qué era de consistía? Los emos. ¿Sí? Sí, era igual que el Metroflog, pero para los emos. Y subían puras fotos emo todos. Puras fotos emo. No, pues ese no, ni siquiera ya me di cuenta, porque yo me acuerdo que ya cerré el Metroflog porque me sentía demasiado mal por haber tenido un Metroflog. Y seguí usando el Messenger. Siempre he usado el Messenger. ¿Tú lo has usado desde...? Claro que sí. ¿Desde hace cuántos años? Desde 2002. ¿2002? Yo uso mi Messenger desde que tenía, creo que 10 años. 10 años. Ajá. ¿Hace 5 años? No, no es cierto. Abrí mi correo, más bien, Hotmail, que era la onda hace mucho tiempo. Tenía como 10 años. Lo abrí y después creo que se empezó a usar el Messenger, ¿no? Sí. Porque no era como muy, muy usado. Más bien usabas el correo. El correo, Hotmail, más que nada. Tenías tu correo y todo. Y pues sí, yo usaba el Messenger. El Messenger. Y ya ahorita como Messenger. Que ya ni se usa para nada. Ya es más el es Skype. Más, Skype, Facebook, ya. Fíjate que... El Chichol también. ¿Eso qué es? El, de, el mensajero de Google. Ok, no lo ubico. De, por ejemplo, el correo de Gmail. Ajá. El de Yahoo también tiene su mensajero y también para pláticas por voz. Ok. Bueno, nos vamos. Nos vamos con la primera canción del día de hoy. Es OK Go, Didn't Get It. Vamos a escucharla. cervecera de México, mero. Vamos al Festival de la Cerveza en el Parque Metropolitano, este 14, 15 y 16 de octubre. Habrá grupos en vivo, cata de cervezas. Cerveza. Los grupos invitados, Homero, va a estar Shelby, van a estar los caníbales, va a estar Shangwei, el Sagrado, Tierra de Fuego y Eruca Sativa desde Argentina, Homero. Va a estar Solar Zoo, Canela Rush, Cruda Mata, The Adela Band, Machingón, Las Horas Muertas, Volcán, Sangre Poeta, Los Afrodisiacos, Los Happy Verde, Vice, Los Poderosos, Cubo, y esperen por el headline de sorpresa, Homero. Va a estar increíble. Para más información del evento, visita www.festivaldelacerveza.com.mx. Compra tus boletos con anticipación en superboletos.com. Radio Cusay y Programa Politroche invitan. Escucha todos los jueves de 10 a 11 de la mañana Desestrésate, un programa donde el objetivo principal es hacerte sonreír. Conducido por Laura Ríos en Radio Cusay FM, a través de CuseyNetwork.net. Seguimos aquí en otro tipo de salsa, con la gran decepción de mi vida, de que me han dejado abandonada en el programa del día de hoy, y me siento así como que bien abandonada y triste, Ángel. Sí, si me ves llorando y si me viste sonándome los mocos y muy triste en el rincón, en estos comerciales, es porque estoy decepcionada. Y lo hago público, odio a Fernando Andalol Manso y odio a Borre, Juan Gómez. Los odio. ¿Por qué nos vamos a poner felices? ¿A dónde te vas a ir? Ok. ¿Tú dime dónde quieres ir? Yo quiero ir a... ¿La inauguración de los Juegos Panamericanos? No, descartado. Va a haber evento en el Barrio de Piedra, va a haber evento en el Barrio Americano, va a haber evento en el Parque Metropolitano, va a haber evento en Chapultepec, va a haber evento en el Festival de Octubre. ¿Sabes qué? Estoy castigada, sigo castigada y no puedo ir a ningún lado en la vida. Así es de que mejor continuemos hablando de las redes sociales. Yo te quería contar de las 10 redes más sociales extrañas, más sociales, no, de las redes más extrañas que me encontré en internet por ahí. Una, su página es www.loszombies.com y es una curiosa comunidad que tiene más de 1,000,000 de fans, en donde suben fotos caseras de zombies. Las personas no sé cómo le hacen para tomarles fotos a los zombies, pero se intercambian fotos de zombies, no sé si se vistan de zombies, si se encuentren con zombies o si se fumen un porro y alucinen zombies y tomen fotos a no sé qué. Pero, ¿qué te parece esta red social tan más extraña? Un poco ya ad hoc, ¿no? Ya con lo que es cerca del Día de Brujas, entonces ya... Hay que abrir una, ¿no? Hay que abrir una ya. De brujas y subimos fotos de zombies. Sí, hay que dar premios también. Otra red que me encontré, la página es www.eons.com, y me encontré con que era una red social para viejitos. ¿Cómo ves? Que también los viejitos quieren tener sus redes sociales, no solo los jovenazos. No, es los que chavales también tienen que tener su espacio en la internet, los viejitos. Pero un viejito, ¿para qué quiere tener una red social, digo yo? Probablemente para encontrarse con sus ex compañeros de guerra, probablemente. Yo creo que los temas más contados han de ser cómo utilizar el Viagra entre ellos o qué onda, no sé. Intercambiar figuritas, ¿no? Y recetas. Hablar de sus anécdotas de cuando eran chavales y tenían muchas aventuras locas y cosas por el estilo. Otra red que me encontré es redkaraoke.com. Es para si eres una persona que siempre quiso ser cantante, estás frustrado, quieres grabar tu video y que todos lo vean, compartirlo. Si te gusta este tipo de cosas, esta red social es para ti, te la recomiendo. ¿Te gusta cantar? Me gusta cantar, sí. ¿Sí? ¿Subirías un video de ti cantando? Sí, ¿por qué no? Entonces... estaría interesante. Únete a esta red, redkaraoke.com, si te gusta. En un ratito hago una cuenta. A ver, aquí te estoy abriendo ya tu cuenta y para que subas tu video cantando aquí en la cabina. Muy bien. El día de hoy tenemos una propuesta musical. ¿Conoces a Sobi Sexu? No. Un grupo neoyorquino con una canción que se llama Thursday, que es de su primer álbum Citrus. Vamos a escuchar esta canción a ver qué tal te parece a Sobi Sexu. Muy bien, vamos a escucharla. amigos, aquí les habla Mario Gutiérrez, soy el director de Los Ángeles Negros. Hemos tenido un día maravilloso, un saludo sincero para los amigos de Radio Hussein. Que Dios los bendiga. Vale, gracias. Gracias por ser como son. Hussein Network Radio. Buenos días, joven. Buenos días, señora. Me cobra un PlayStation 3, por favor. ¿Un PlayStation 3? Sí, ahí le va. Uno. Señora. Dos. Señora. Tres. Cuatro. Señora. Me hablaba. Sí, señora. Dígame, joven. Sí, señora, mire, si lo que quiere es entretenerse, lo que nosotros le podemos ofrecer es un palitroche. ¿Un palitroche? Así es, todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Entonces, cóbreme 3, 1, 2. Escucha todos los sábados. Programa Palitroche, solo por Hussein Network Radio. ¿Ya sabes qué es Palitroche? Estás escuchando Hussein Network Radio a través de HusseinNetwork.net. Ángel, Ángel, sígueme consolando, que estoy aquí, sigo llorando y voy a seguir llorando hasta que se termine el programa y hasta mañana y toda la semana. No llores, no llores. Todo el mes, todo el año. No, para siempre. Para siempre. Soy muy extremista, Ángel, ¿cómo ves? No, hay que ser más positiva. Bueno, soy positiva desde el día de hoy porque tú me inspiras a ser positiva. Muy bien, así es. Sí, pero así odio a Fernando Andaluz Manchi. Ah, campeón. Somos campeones todos. Sí, somos campeones. Oye, Ángel, a falta de entrevistados el día de hoy, te quiero hacer una entrevista, una corta entrevista para ver qué tal, qué opinas sobre todo en general, y te voy a hacer una pregunta. ¿Has espiado a alguien alguna vez en Facebook? Dinos la verdad. ¿He espiado a alguien en Facebook alguna vez? Yo creo que sí, tienes cara de acosadora. No es cierto. No, ¿cómo realmente, crees? Realmente no, o sea, no hay necesidad de espiar a la gente. Porque en las actualizaciones hay personas que pues ellos mismos se ventilan lo que hacen, ¿no? Entonces, pero yo digo una cosa, si el Facebook es para espiar gente, ¿por qué no? Sí, ese es su objetivo, ¿no? Todos espían a todos, yo creo que no. Es como que espiar el Facebook de alguien, espiar... Porque, bueno, es que no sé si se puede llamar espiar cuando estás viendo las fotos de alguien que dices, oye, no lo conozco, voy a ver sus fotos para ver si lo conozco. Ya dice, pues sí, o... Y luego ya todos los días, voy a ver si lo conozco. De todos los días, no. Voy a ver sus fotos otra vez, porque no lo conozco, pero... No lo conozco, pero lo quiero conocer. Pero lo quieres conocer. Entonces, nunca de los nunca, ni de una chava que te guste. No, es que es mejor verlas en persona, verlas en vivo, hasta así. ¿Qué tienes que hacer espiando ahí los comentarios, los hombres que le escriben en su muro, o no sé? Realmente, no soy celoso, entonces... Para ya me imagino, ves una publicación en su muro y... Al contrario, yo creo que son más celosas las mujeres cuando ven comentarios de otras mujeres en el Facebook de un amigo o de su novio a un hombre cuando ve comentarios de otro hombre en el Facebook de su amigo. Yo creo que depende también de la mujer. Bueno, ha de dar más en las mujeres que son más... más piadoras y más celosas y más positivas. Sí, es que defienden más lo suyo. Y aparte de que está comprobado estadísticamente que las mujeres pasan más tiempo en Facebook que los hombres. Eso es. No sabemos qué tanto hacen las mujeres, qué tanto hacemos en el Facebook, qué podemos hacer por horas. Hacen conspiraciones ahí. Por horas sentadas en el Facebook sin hacer nada, dándole actualizar inicio, ¿no? Inicio, inicio y cero notificaciones. Hacen conspiraciones en la granjita. ¿Cómo que conspiraciones? Sí. El día de mañana vamos a irnos todos de rojo para no sé qué. Otra cosa. ¿Has salido alguna vez con una persona que no conozcas físicamente, que la hayas conocido por Facebook, sí, por MySpace? Sí. ¿Nos puedes contar cómo fue tu experiencia? Fue un poco chusca realmente porque la ubicaba por fotos nada más. Ajá. la ubicaba de redes sociales. Dijiste, aquí soy. ¡No! Campeón. La ubicaba en fotos, entonces el día en que fue el momento de vernos, uh-huh. Pues ya te imaginarás, en pleno centro de Guadalajara, buscando uh-huh. una persona con, no sé, voy buscando a alguien de playera roja. Ajá. ¿Cuántas personas no pasan con una playera roja? ¿A poco te dijo que se iba a ir de playera roja? No, me dijo que iba... Rosa. No, era de una blusa negra. Ajá. Entonces dije, bueno, una blusa negra. Ya más o menos de donde habíamos quedado, ajá. Pues esperando, y, oye, pues era mucha gente la que pasó. ¿Pero cómo fue esa onda de antes de conocerse? ¿Platicaban por...? Ah, sí, claro, fue... ¿Por mensajes y dijiste, ay, es el amor de mi vida, mi otra mitad? No tanto, sí. Sí comenzamos una relación tiempo después, ajá. Pero fue platicando, bromeando, ay, pues vamos a... Ah, antes se usaba, ¿no? Vamos a tomar un café. O dije, vamos a cotorrear. Y corrías el riesgo de que no fuera como en sus fotos. Ah, claro. Que quizás claro. fuera un hombre y en vez de... Sí, claro, es que es de los riesgos que se corre en... Un hombre enamorado. En las redes sociales. Ah. No, también, incluso cuando vas a hacer una transacción, una compra, tienes que tener también mucho cuidado en dónde compras. Y corres el riesgo de todo ese tipo de cosas. Sí. Bueno, nos vamos con una canción de los Abandonen Pulse. El nombre de la canción es Sunny Day. Venga de ahí. Oh, she can't wait for what I can give. She knows what I am, but she won't believe me. Is it all okay? Will I come off the like this? I can't believe it. It's always like this, like this, like this, like this, like this, like this, like this, like this, like this. Kept it at bay, yes, you kept your word. Is there on your mouth, but it's not what I heard. If I follow the light that I deem the brightest, I won't believe it, it's always like this. You're not in the slightest. It's happening now, and it's always been like this, like this, like this, like this, like this, like this, like this, like this, like this, like this, like this, like this, like this. I'm not home. Seguimos hablando de las redes sociales, aquí en Otro Tipo de Salsa. Ángel, te quiero seguir contando sobre algunas redes sociales muy extrañas que me encontré La red. Otra red social súper extrañísima es una que su página es www.lineforheaven.com y es para los que le temen al haber pecado demasiado en la vida. ¿Puedes creer esto, Ángel? No, sí, invente. Sí, hay gente que le tiene miedo a todo eso. Pero hacer una red social y que se junten todos para compartirse sus pecados y para aliviar sus penas y poder sanar sus almas y poder ir al cielo, según esto, ¿tú crees que sea factible esto? No es factible, pero hay cada gente también que es muy que idolatra mucho a la religión. Tal, por ejemplo, para un claro ejemplo es Ned Flanders, por ejemplo, de los Simpsons. Uh-huh. Imagínate una red social con puros de ellos, ¿no? Puros Ned Flanders. Puros Ned Flanders. Yo me imagino que esta red social es con puros tipo de Ned Flanders. Sí, Ned Flanders. Reverendo Alegría, Peque. Pero está súper curiosa, sí, porque sí. Yo hasta la abrí la página para ver, sí. Me dio curiosidad, dije, ¿qué onda, no? Hay que abrirla. Y ya estabas contando tus pecados ahí. Y la abrí, sí, ya estaba diciendo que estoy castigada de por vida, y que odio a Fe, odio a Borre, y que les tengo mucho, mucho rencor. Creo que me voy a unir a esta red social para ver si me limpian esta conciencia sucia que traigo llena de odio. No sería mala idea. Otra red social que me encontré es una, no sé si has escuchado de esta red, es una red social solamente para gente guapa. ¿Cómo ven? Se llama beautifulpeople.com. No, yo pensé que era el sexyono.com. No, y la mecánica de esta página es que envías una foto tuya. Ajá. Y la van a ver varias personas que están unidas en la red y ellos van a calificar si entras o no. Si para ellos eres guapo, bonito, hermoso, como sea, vas a entrar. Van a dar un voto a favor para que entres. Y si no les pareces atractivo en lo más mínimo, ni siquiera en tu vida vas a ser parte de esa red social, aunque te haga cirugía plástica. ¿Cómo ves? Esto está bien. Muy elitista y muy. Demasiado muy plástica, elitista. ¿No? Muy plástica esa. Súper plástica. Esa red social. Y ahorita vamos a mandar solicitud, ¿no? Ahorita también. Solicitud. A ver si nos aceptan o si de plano nos dicen, no, tú estás muy feo. Vete a otra red social. Váyase Metroflop. Para gente fea. Uglypeople.com. Uglypeople.com. Pues están súper extrañas estas redes sociales. Aparte me encontré otra en donde compites con tu bigote. Ajá. Y toda la gente sube fotos de personas con bigotes. Se toman una foto a sí mismos con su bigote y el bigote más padre es el que tiene más seguidores, quizás, no sé, pero está curioso. Yo creo que ganaría el señor Spike con su bigote de Master Plus. Yo creo que sí. Pero pues tantas redes sociales curiosas que hay. ¿Tú no conoces alguna red social que te haya sacado de onda? Sí, hubo un tiempo que había una red social donde se juntaban las personas que decían ser vampiros y contaban sus anécdotas de cómo ellos se convirtieron en vampiros. Ajá, algo así. Wow. ¿Cómo voy a unirme? Y Okay. Bueno, yo creo que hablamos de esto después de la siguiente canción. Se llama Bombay Bicycle Club, Always Like This. Inside. Ángel, ya estamos de regreso. ¿Cómo te va, Ángel? ¿Cómo estás hasta ahorita? Bien, bien, seguimos aquí desvelados, pero... ¿Desvelados por qué? ¿A dónde te nos fuiste? No, pues es que desde ayer, más bien desde antier no he dormido. ¿Qué has estado haciendo, Ángel? Estamos alistando la fiesta de América, los Juegos Panamericanos para todos ustedes. Ok. Entonces... Estás muy desvelado por eso. Venimos desde Villa Panamericana. Villa Panamericana, hasta la cabina de radio del Cusey. Hasta la cabina de radio Cusey. Ah, eso es todo, Ángel. Por eso me caes muy bien, mejor que todas las personas del mundo el día de hoy. Porque me ha salvado, lo repito. Sí, ya no estás triste, ya no estás llorando. Ya lo estoy superando, creo que ya empiezo a sonreír, mira. Sí, ya estás sonriendo. Ya comenzó mi sonrisa. Ángel, seguimos aquí con la entrevista. Te quería hacer otra pregunta. Claro. ¿Crees en el amor cibernético? En el amor cibernético. Pues realmente... No, es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil un amor cibernético. Pues ya te había preguntado de cómo habías conocido a la chava, que saliste con ella. Sí, sí. Pero ¿tú crees realmente que el amor cibernético funcione? Más bien, yo creo que funciona en algunos casos el ligue cibernético. Ligue cibernético. Ajá. Solo ligue cibernético, sí, sin llegar a tener contacto físico. Sí, claro. Okay. Porque, por ejemplo, le puedes hablar bonito a una persona y dice, ay, ay. Entonces, y estás haciéndola sonreír o haciéndola sentir bien, pero realmente no la ves o está muy lejos. Más que nada es como una idealización. Exacto. Podría ser que idealices a una persona detrás del monitor y tú piensas que es una cosa y que te gusta por esta cosa y por esta otra cosa. Sí. Y en realidad es otra cosa, es súper diferente. Sí. Yo te quiero contar una anécdota, ya que tenemos un poco de tiempo aquí en la cabina y el día de hoy no hay entrevista ni nada. Hay una entrevista súper improvisada porque el invitado ni siquiera vino. Bueno, pues yo te quiero contar que hace un tiempo yo conocí a un chavo. Pero haz de cuenta que él me agregó al Facebook. Entonces ya vi sus fotos y todo. Y dije, ay, pues se ve bien, se ve bien. Y hablábamos por chat y todo. Y era algo X, no sé, de esas veces que agregas a alguien en el Facebook y empiezas a platicar con él y luego lo borras o te borra. Pero algo muy... Muy esporádico. Muy esporádico, muy efímero, no sé. Y total que empezamos a hablar y me invitaba a salir. Pero a mí me daba cosa salir con él, porque nunca había salido con nadie que no conociera, era algo súper extraño. Pero da la casualidad que un día andaba por aquí por el Cusey, en la parada del camión, y que me lo encuentro. Haz de cuenta que nunca acepté las invitaciones, a las que me invitaba a salir, nunca las acepté. Entonces, total que me lo encuentro ahí en la parada del camión, me saluda y... Súper buena onda, lo conocí en persona, era muy parecido, en el rato que conviví con él, era súper parecido a lo que había hablado con él por Facebook. Total que ya dije, ah, pues ya lo conozco, entonces ya hay más posibilidad de que pueda salir con él. Claro. Total que ya después me invitaba a salir y todo, y empezamos a salir, y así empezó todo, empezamos a salir, a convivir, y a ser muy buenos amigos. Solamente nos hicimos muy buenos amigos, no pasó de eso. En realidad, solo fuimos muy buenos amigos, muy, muy buenos amigos. Y total que ya después nos dejamos de hablar. De ser tan buenos amigos, como que ya empezó a quererse cambiar a otras cosas, no sé, como que querer conmigo y así como que empezó a cambiar todo. Y total que no fuimos nada, y hubo muchos pedos y todo, y ya, ahorita ya... Ya no hablamos mucho. Ya no te habla. Ajá, pero es caray. Gracioso encontrarte a alguien en la calle que conozcas por Facebook y que nunca haya salido con él. Que te lo encuentres así. Es curioso, pero suele suceder. Pues tantas cosas que suceden. Sí, tantas cosas que suceden. Ya puedes esperar de todo ya actualmente. Muy bien, pues entonces nos vamos a comerciales. Ah, no. Dicen que no hay comerciales, no hay comerciales, ¿cómo ves? No. Dicen que ya. Ya se que acabó. Que ya se acabó. Y sigo llorando. Se acabó el sufrimiento. De aquí voy a salir y me vas a ver con una sonrisota bien enorme. Me voy a ir corriendo de la felicidad con un estandarte que diga: soy libre. Muy bien, Ángel. Esto fue todo el programa del día de hoy. Nos despedimos con una canción muy bonita de los Smashing Pumpkins. Se llama Try, Try, Try. A mí en lo personal me encanta, me fascina. me eleva. Muy bien, esto fue todo. Creo que no la vamos a tocar, la canción. ¿O sí? Me están diciendo que no y que sí, y que no entiendo y que, es que te confunde, salga corriendo. Te confunde. Ya me despedí. Ya. ¿Qué nos quieres decir por último sobre las redes sociales, Ángel? A ver. Pues que son. La conclusión. Son un medio masivo que nos ayudan mucho, pero hay que saber utilizarlas. Hay que saberlas utilizar correctamente, darles buen uso. Y que se diviertan este fin de semana. Gracias por escuchar el programa tan asqueroso del día de hoy. Mucha suerte, escuchen Smashing Pumpkins. Bonito, bonito.